Río FM 94.3. 12:29. A veces cuando los artistas se van, normalmente decimos que nos queda su obra. Cuando gente del medio se va, nos queda el recuerdo. El recuerdo de la compañía, de los momentos vividos, de los gratos momentos y de los malos momentos también, porque la radio está no solamente en los buenos momentos, la radio te acompaña todo el día, en los buenos y en los malos. La radio es un amigo o una amiga que la llevas, que te acompaña, que está con vos todo el día. Y cuando elegís una radio, por algo la elegís. Cuando elegís con quién vas en tu vida, es una elección, ¿sí? Decididamente, totalmente democrático. Porque en definitiva es eso, la radio uno la elige. El medio que uno ve y se informa, lo elige. Digo esto porque hoy falleció Mario Pereira. Mario Pereira, a los 77 años, falleció el día de hoy y era el director artístico de Cadena 3. Fue conductor de Juntos, un programa que fue realmente un ícono en la radiofonía del país, no solamente de Córdoba. Y durante 35 años... lideró la audiencia de no solo la provincia de Córdoba, porque Cadena 3 llega a todo el país y es una de las radios más escuchadas del interior del país. Es uno de los creadores de la radio en sí, y Cadena 3 está considerada la radio más federal del país. Entonces, bueno, la Argentina pierde uno de sus baluartes en cuanto a sus valores democráticos, en cuanto a su calidad artística, en cuanto a su impronta, su presencia, su voz, esa manera cálida de acompañarnos todos los días. Se van los artistas y nos queda su obra. Recordaremos realmente con mucho gusto las cosas compartidas con una voz de una persona que a lo mejor tenemos una foto, pero que su voz, cada vez que la escuchemos, nos va a traer ese recuerdo grato de una persona enorme como Mario Pereira, titular de Cadena 3 de la ciudad de Córdoba. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos. Un clásico en tu radio. No te lo pierdas. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.